mirarte sin tenerte me condena. Morena de piel talea, a mí me embrujan tus caderas. Te mueves como sirena y un buen baile te menea. Morena color pasión, tú me robas la razón. Si toco tu cinturita se me para el corazón. Morena de piel talea, si te saco pa' la pista tú pa' pronto te meneas. Morena de piel talea, tu cuerpo es miel, tu piel talea. Miro, me derrites y me dejas sin pelea. Morena de piel jalea, ¡eres pasión! ¡Eres candela! Porque tú te... Si me dejas y peleas.